Sí, la verdad que sí. Acá nosotros, bueno, hemos tenido incendios que han afectado gran parte de nuestra jurisdicción el año pasado, el anteaño pasado también. Y bueno, y ahora muy abocados ahí al tema de tratar de continuar con las actividades, con la pandemia, con todo lo que eso implica, con tener muy restringidas el tema de las reuniones, que bueno, nos complica en cuanto a capacitación, reuniones, entrenamiento y demás, pero bueno, tratando de seguir ahí lo mejor que se puede y siempre constante ahí con las actividades. Leandro, quería preguntarte, porque obviamente cada localidad tiene conformado su COE de la manera que pueden. Por ejemplo, otro día hablábamos con tu colega Ariel Gussetti, que es el jefe de bomberos de la cumbre de la Capilla del Monte, y a su vez él trabaja en inspección municipal. ¿A ustedes qué rol le toca en estos COE locales? Sí, miren, el COE local está conformado principalmente por el municipio aquí en la cumbre, a través de Salud Pública, y bueno, y nuestras tareas son las de asistirlos en todo lo que nosotros, de acuerdo a los protocolos, tengamos indicados y en capacitaciones y demás con el manejo de ciertas situaciones que implican directamente a bomberos.